puertas volé. Aquel año que no hubo abril, casetas de pum, gritando no puedo dormir, crees que todo está bien. Bailas para ser feliz. Dios, y queda la rabia. Escúchame, no pasa nada. El fuego y el agua borra la memoria. Dime que me odias. Dime que me odias. ¿Cuáles son tus fobias? Vivo de paranoia. Dime que me odias. Dime que me odias. Quería gloria, una tumba grande, mil historias. Me dejo llevar, ya no te veo por la ciudad. ¿Qué dirán los demás? No importa, antisocial. Descubro el jardín que me haga entender y no descargarme en su fusil. Tic-tacs, tic-tacs, no tienes tiempo para pensar. No sé escribir, ya no sé escribir, solo quiero saber. Dime que me odias. Dime que me odias. ¿Cuáles son tus fobias? Vivo de paranoias. Dime que me odias, dime que me odias. Solo quería gloria, una tumba grande y mil historias. Dime que me odias, dime que me odias. Dime que me odias, dime que me odias. Dime que me odias, dime que me odias. Dime que me odias. Dime que me odias.